de equipos. Nunca. Muy pocas veces. Después sale una foto mía con alguna ropa. Pero muy pocas veces. Pero en las clínicas a veces me pongo la de San Antonio porque muchas veces lo uso como ejemplo de algunas cosas. Y porque a los chicos les encanta saber la historia, de por qué tener una remera, dónde la compraste y esas cosas. Entonces. Pero soy de usar muy pocas cosas. ¿Cuándo te haces cargo de la selección argentina? ¿Cuándo arrancás con el trabajo de la selección si no es que ya arrancaste? Y por ahí lo sabemos. Arrancar se arranca el día que decís que sí, porque hay que empezar a armar todo, la logística, la previa, las listas, a trabajar en conjunto con tu cuerpo técnico, con tu cuerpo de trabajo, y eso ya lo estamos haciendo. De todas maneras, a nivel práctico, la idea es aproximadamente el 1 de julio estar entrenando con lo que haya disponible en ese momento, porque tenemos en cuenta que las competencias terminan más tarde, pero también que ya hay varios equipos eliminados y que como vamos a trabajar con un poco más de jugadores que lo venía haciendo la selección habitualmente, por lo menos 20, 22 jugadores preseleccionados, suponemos que ya varios a esa altura van a estar disponibles para empezar a entrenar. ¿Tenés idea o hablaste con tus asistentes más o menos de cuál va a ser el número, el grupo? Porque imagino que como hace mucho tiempo el número se puede llegar a ampliar un poco, ¿no? Capaz que no, pero bueno. No, por eso digo, las últimas elecciones nunca superaban los 16 jugadores, 15, que ya era como medio definido el tema, o a veces se entrenaba casi prácticamente dos equipos por separado para un torneo o para otro. Acá el torneo del Panamericano en gran medida va a ser la base del que vaya a Monterrey, por lo tanto es casi un mismo equipo para las dos competencias, y se va a hacer una concentración inicial, insisto, de por lo menos 20 a 22 jugadores como para poder cubrir, abrir el abanico lo más posible y empezar a observar y también a darle la oportunidad de tener ese roce a jugadores por primera vez, jugadores jóvenes, o por ahí no tan jóvenes, pero que sí tienen su primera experiencia con la selección. ¿Te pusiste una fecha o un plano o una manera, una forma, un método para poder comunicarte con Nocioni, con Prigioni, con Emanuel, con Escola, para saber con Carlito, para saber qué van a hacer o qué no van a hacer? No, fecha no me puse. Lo voy a ir haciendo en la medida que tengamos cosas que son básicas, claras, ¿no? En cuanto a fechas, a estructura, tiempo de entrenamiento, giras. Uno no puede tampoco presentarle algo a un jugador que a lo mejor tiene una idea de jugar, pero quiere saber bien si va a jugar el Panamericano, si va a jugar los dos torneos, si lo querés solo para uno, si solo para el otro. O sea, hasta que no tenga toda esta situación bien fundamental, bien de logística, no puedo avanzar en charlas individuales con jugadores. Bueno, ¿y qué pasó con el tema de Puerto Rico, con Ateniense de Manatí? Porque fue una situación rara, ¿no? Y la verdad que me imagino, yo contaba algo al principio, no quise andar, dije, bueno, ojalá tengamos la palabra de Sergio para que nos cuente bien. Me imagino que hasta para vos ha sido una experiencia no muy buena y algo nuevo, ¿no? Porque ir y volver no está bueno. Sí, llegué a Puerto Rico a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana estaba volviendo porque, bueno, hubo... El equipo no tuvo en cuenta, el equipo se había comprometido a que yo entrara como turista al país, digamos, turista como una condición, ¿no? Digamos, como no porque yo voy a hacer turismo, porque si no ahí sí sería una mentira importante, pero sí en calidad de turista para... y una vez que yo estaba ahí adentro me hacían la visa de trabajo. Y o se asesoraron mal o me asesoraron mal a mí. En realidad eso no se puede o no se debe hacer. Y en migraciones me lo hicieron saber, ¿no? Me hicieron saber que sabían que yo era sabían todos, ¿sabían? Que yo era entrenador de la selección argentina, que yo iba a dirigir al equipo. Tenían toda la data. Y aunque yo no tenía no tengo contrato laboral con esta gente. La idea era cerrarlo en esos días y hacer la visa de trabajo y luego comenzar a entrenar. Migraciones tiene todo el derecho a hacer lo que hizo. Y me tuve que volver y ahora están ahí, el equipo está tratando de solucionar el tema, que parece que va para largo. Bueno, ¿y cómo la ves vos? ¿Vas a tener chance? ¿Crees que vas a tener chance, de, independientemente de que seas optimista o no, de dirigir en Puerto Rico o te vamos a tener acá en Argentina? No, yo sigo creyendo que voy a ir. Ellos están con el compromiso, me pidieron varios datos que les mandé, con los que armaban una carpeta, y esa carpeta va para ser aprobada por Migraciones de Estados Unidos y de esa manera sacar la visa de trabajo y ahí yo puedo entrar, pero calculo que entre 4 o 6 semanas, hasta dentro de 4 o 6 semanas, no vamos a tener a ciencia cierta lo que puede pasar. ¿Estás molesto con alguien? ¿Estás enojado con alguien? Nah. Yo cuando estoy molesto con alguien se lo digo a ese alguien, nada más. ¿Cómo puede estar tan tranquilo, esa sonrisa tan siempre de buen humor? Porque me gusta que cuando me querés sacar respuestas. No te quiero sacar nada. Títulos. No te quiero sacar títulos. Sí, lo querés hacer, pero no importa, está bien, es tu trabajo. Yo no, me vuelvo a repetir. Si me enojo con alguien, el único que se va a enterar es el que me enoje, la persona con la que me enoje. Entonces te enojaste conmigo en el auto. Ya me lo dije. Y sí, porque le pusimos 2 horas para reparar a Pinamar. Gracias, Sergio. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, la palabra de Sergio Hernández, dialogando con nosotros tranquilamente. En el fondo ustedes habrán escuchado, bueno, divirtiéndose muchísimo. Un día con un poquito de viento, pero un día espectacular acá en el balneario del Ministerio de Salud de Presidencia de la Nación. Bueno, firmando autógrafo, lo tuvimos que soltar porque la gente ya venía a sacarse fotos. Es muy, muy querido, muy querible Sergio Hernández, y entonces, bueno, la gente lo requiere, por eso lo tuvimos que largar un poco. Pero valioso el testimonio que nos brindaba Sergio, Mati. Sí, señor, no solamente por la aclaración vinculada a su futuro profesional con Ateniense de Manatí, su mala experiencia al intentar ingresar a Puerto Rico sin una visa laboral. Bueno, además hablando un poquito de la selección y de algunos temas, linda charla con Oveja. Gallego, vamos a hacer la última pausa y tras ella nos metemos con el TNA, nos metemos con todo lo que tiene que ver con el torneo federal, cerramos la semana 1-1 radio y ustedes siguen disfrutando de la clínica allí en Pinamar con Oveja y con todos los amigos de la Secretaría de Deporte de Provincia, ¿sí?